esto es para vos, borrachito. ¡Claro! Paso mis días triste y borracho, pensando solo en ti. Yo sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida. Trato de un término contigo, por eso es que me tomo todo el vino. Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso me pego en las cantinas. Borracho, borrachito, paso mi vida solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vivo. Borracho, borrachito, paso mi vida solito. Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vivo. Sigue la fiesta, sigue la alegría, sí, así, con el ritmo y sabor de los Canimans. ¡Abre que voy, mamita! Inconfundibles Canimans.